Ok. Muchísimas gracias por su colaboración. Gracias. Aquí está el dedo. Move the finger. Gracias. Bueno, nosotros somos el grupo Qatari. Nosotros somos un grupo local. Nos iniciamos hace 3 años. Y bueno, en el grupo han pasado muchos músicos. Este año nos están acompañando 2 compañeros de Perú y 1 de Italia. Y bueno, Santiago de Guatemala y yo como mexicano. Y nos da mucho gusto estar tocando aquí para ustedes. Bueno, ahora vamos a continuar, pero nos gustaría hacer unas correcciones en el sonido, por favor. Si alguien de los compañeros del grupo que acaba de tocar fuera tan amable de venir para ayudarnos a hacer esa corrección, se lo vamos a agradecer mucho. Ahora vamos a continuar con algo de Costa Rica, esto se llama el punto guanacasteco. Thank you. gracias. Bueno, ahora vamos a tocar algo del país de Colombia. Colombia es muy famoso por el café y es justamente el propósito de esta melodía. Esta melodía es muy famosa, tiene una historia bien grande y representa mucho el folclore de este país, de Colombia, y el nombre de la canción es El Cafetal. The next song it represents Colombia and is full of good rhythm, you know, and the name of the song is The Coffee Plantation. I remember Kevin's translation last year. Kevin, how are you? Vamos llegando poco a poco hacia los Andes y bueno, siempre que tocamos la música de los Andes nos gusta aquí, en especial en Milford, porque Don Henry es un bailarín profesional peruano que siempre que tocamos baila. Don Henry, estamos aproximándonos a la sección de los Andes y bueno, espero que nos acompañe bailando también. Esto es El Cafetal. Thank you. Gracias. Bueno, ahora regresamos a México, dado que el festival es el festival mexicano, queremos tocar algo que esperamos que no lo haya tocado el mariachi, porque nosotros lo ensayamos varias veces. Esto es Cielito Lindo y me gustaría decir algo también. Es una canción que en Estados Unidos muchos norteamericanos la conocen como, bueno, por medio de un comercial que salía, creo, un pollo cantando, ¿no? La canción es bien importante en México, para todos los mexicanos, tiene un significado bien, bien elevado, y el nombre de la canción es Cielito Lindo. Now we're going to play Cielito Lindo or Beautiful Sky, that may be the translation, and I would like to say something about Americans. Many of you may know the song because of one chicken commercial that was announcing Fritos something, and the song has nothing to do with Fritos or any chips like that. It's very important, and the significance of the context of the song is very important of Mexicans, and the name of the song is Cielito Lindo, or Beautiful Sky. Okay. Ahora vamos a continuar con el país de Bolivia. Esta melodía es dedicada a la mujer del norte de Bolivia, como le llaman a la mujer allá en Bolivia, a la región de los Cambas, y el nombre de esta canción es Linda Cambita. Y bueno, aquí vamos a intentar algo de lo que podemos hacer en el grupo, abusando de los talentos de alguno de los integrantes. Esto es Linda Cambita. Thank you. fue Linda Cambita de Bolivia. Vamos a continuar con Bolivia y ahora sí vamos a pedir la presencia de nuestro bailarín, don Henry. Vamos a tocar algo que está dedicado a un instrumento bien pequeño, más pequeño que la guitarra, se llama charango. Yes. ¿O anda buscando pareja? Aquí hay muchas muchachas. Mire, aquí está Rocío. Saque a Rocío. Hablábamos del charango. Este es el charango, un instrumento andino. A veces decimos boliviano, si es que un boliviano está aquí, o peruano, si es que enfrente de los peruanos. Es un charango peruano, ¿verdad, Jorge, Julia? Sí, el instrumento normalmente trae la caparazón de un armadillo en la parte de atrás, pero bueno, también se hacen de madera. Este es de madera y alguna persona una vez me dijo que este instrumento normalmente tiene un animal atrás, refiriéndose al músico. Bueno, esto es charanguito y vamos a esperar que baile don Henry. Esperando a don Henry, ¿dónde anda? ¿Sí vamos a bailar? Ah, muy bien, estamos listos. Bueno, este es charanguito en ritmo de huayno para ustedes. Huayno. Thank you. aplauso para don Henry y también para su pareja. De veras, son muy buenos. Bueno, ahora vamos a... En México existió un grupo en los años, no sé, 70, finales de los 70, un grupo de mucha gente, gente de Perú, gente de Bolivia, de Argentina. Ellos formaron un grupo que les llamaron Sanampay y compusieron una canción que se llama La Danza del Maíz. Y bueno, creemos nosotros que esta canción, en ritmo de danza, por supuesto, como el nombre lo dice, está dedicada a toda Latinoamérica. Ellos la compusieron en México, pero bueno, ellos siendo de todos estos países, no sé, es como una manera de homenaje a Latinoamérica. Nosotros vamos a tocar ahora nuestra propia versión de La Danza del Maíz y bueno, esperamos que les guste. I want to introduce this beautiful melody also for the Americans. I'm sorry, sometimes I forgot when I see a lot of Latinos in front of the band. I forgot that, you know, some Americans are here. So this melody is very important. Several musicians from Latin America in the decade of 80s in Mexico composed this melody, and we believe that it's some sort of for Latin America, and the name of the melody is The Dance of the Corn. And so this is our version of The Dance of the Corn, or La Danza del Maíz. And we love it, del maíz, como del elote. Bueno, esto es La Danza del Maíz. Thank you. esa fue nuestra versión de la danza del maíz. Ahora regresamos otra vez con México y queremos decir que esta canción es muy importante para nosotros. Todos sabemos ahora del conflicto en México de todos los indios mayas en Chiapas, y cada que tocamos esta canción queremos de alguna manera dedicar y apoyar a los mayas allá en México, en Chiapas. Y el nombre de la canción es como se le llama a la mujer de Chiapas, a las mujeres de Chiapas, porque es plural, es las chiapanecas. Bueno, esta melodía es bailable y se acompaña también con las palmas. Tiene dos ritmos y bueno, esperamos que les guste nuestra versión. Now we want to dedicate this melody to all the Mayans that are on the struggle in Chiapas, Mexico. We want to say that this song is very important for us. Anytime that we play this melody, we want to dedicate for somehow this melody to the Indians that are dying actually in Chiapas, Mexico. And the name of the melody is Las Chiapanecas. Las Chiapanecas is the way that in plural we call women in Chiapas. Quisiéramos hacer una pregunta a la amable audiencia que nos acompaña ahora. Si nos pueden acompañar con las palmas, esta canción es muy, muy alegre. Y bueno, los que gusten bailarla, pues también son bienvenidos, ¿no? Esto es Las Chiapanecas.